dijeron en tu casa. Y qué raro me pregunté, no es común esa demora. El lado quedé cuando vi que otra botella besaba. ¿Por qué, Ivel? Me ignora si te vas con otro hombre, con un tonto que te para. En los bolsillos, solo todo el brazo de un extraño, solo, solo quedé hablándole a la pared, solo, solo quedé hablándole a la pared. ¡Ey, tú que estás ahí! ¿Cómo la ves? Me dijeron en tu casa. Y qué raro me pregunté, no es común esa demora. Helado quedé cuando vi que otra botella besaba. ¿Y por qué grité? Me ignora si te vas con otro hombre, como un tonto que te he parado allí. Solo, las manos en los bolsillos. Solo, el brazo de un extraño, solo, solo quedé hablándole a la pared, solo, solo quedé hablándole a la pared. Solo, las manos en los bolsillos. Solo de un extraño, solo, solo quedé hablando.